casa mía tres veces va. Very funny, very funny, very funny. Hello, how are you? My English is cavernícola. Puedo hablar en español, pero tampoco se me entiende mucho. No, gracias a mí. Ah. Hola Roberto, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Thank you.